¿Te cuesta mucho entender el idioma español como lo hablamos los latinos? Seguro es porque te falta dedicar más tiempo a aquellos temas que te agradan y pasas mucho tiempo solo memorizando. Aquí nomás te hablamos de diversos temas para que tú puedas encontrar el que más te guste. ¡Vámonos, Recio! ¡Ey, qué onda! Al fin pude lanzar este primer episodio. Bienvenido o bienvenida. Yo soy Belén y me llena de mucha alegría poder ayudar a las personas que, al igual que yo, han invertido su tiempo, esfuerzo y lágrimas para aprender una lengua extranjera. Te agradezco con todo mi corazón que estés escuchando este podcast y te invito a que lo compartas si es que te gusta. Si no, por favor, no dudes en darme tu retroalimentación y que continúes así, aprendiendo, buscando recursos y fuentes del idioma. Series de televisión, música, poesía, libros, podcasts y todo lo demás. Recuerda que, aunque el camino no es fácil, vale la pena recorrerlo. Hace algunos meses comencé en esto de la docencia del idioma español y me sorprendió mucho la cantidad de personas que estamos aprendiendo esta lengua tan extensa, fuerte, elegante y para algunas personas romántico. Por eso me honra seguir aprendiendo y compartir lo que a lo largo de mi vida he aprendido. Si tu interés está en los temas de superación personal, espiritualidad, cultura, ciencia y tecnología, este podcast está creado especialmente para ti. Pero si tus intereses son otros, no te vayas. No al menos sin sugerirme sobre qué te gustaría escuchar para seguir nutriendo este proyecto que he comenzado con mucho amor. Amor a mi país, amor a mi lengua y sobre todo amor a mis alumnos, que ojalá que me estén escuchando, pues les mando muchos saludos. No ha sido fácil comenzarlo. Por mucho tiempo estuve pensando y procrastinando el momento perfecto para iniciar, hasta que me di cuenta de que no existe tal momento. Uno mismo tiene que empezar aunque no tengamos ganas, hasta que se convierta en una disciplina. La verdad es que no sabía qué temas elegir. Son tantos que no lograba aterrizar en uno. Pero me di cuenta que el tema era lo de menos. Lo importante era empezar. ¿Y qué mejor manera de empezar que agradeciendo y mandando saludos a quienes me han inspirado para servirles en su progreso? Mis queridos alumnos y amigos, que la verdad no sé qué haría sin ellos. Y me hacen sonreír en cada sesión. Andy, Cassandra, Abdulai, Katy, Steve, Chauncey, Yannick, Ana, Jacobo, Mari, Richard, Reggie, Tim, Rainer, Jen, Luigi, Michael, Jené, Olga, Ako, Melanie, y me faltan muchos más. En cada episodio iré saludándolos con la esperanza de que me escuchen y les guste. Quiero darles mis infinitas gracias por inspirarme a trabajar más duro y comenzar este proyecto que ya veremos cuánto dura. Si tú estás interesado o interesada en seguir practicando tu español, no dudes en crear una cuenta en italki.com. Ahí miles de tutores y docentes profesionales te estamos esperando con los horarios abiertos para que si eres principiante, aprendas desde cero. Y si eres intermedio o avanzado, practiques lo que has aprendido y jamás lo olvides. Dicen que la práctica hace al maestro, y esto es muy cierto, ya que el cerebro requiere de frecuentar muchas veces con la información para crear la famosa sinapsis que permitirá que lo hagas en automático, tal como yo mientras escribo este podcast. ¿O qué pensabas? ¿Que lo iba a improvisar? ¡Ja! ¡Claro que no! Como dicen en mi país, tonta, tonta, pero no tanto. Mi intención con este show es entretenerte, divertirte, comunicarte y, sobre todo, que sin sentirlo, aprendas nuevas expresiones, frases, palabras y sus usos. Es como una danza profunda en la cual no sientes el ejercicio, pero en realidad lo estás haciendo. Por lo tanto, necesito estar preparada, dejar los miedos atrás, echar los complejos a un lado y hacer lo que tenga que hacer para que a tus oídos llegue el mejor contenido que sea posible. Y bueno, ya te comuniqué quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Me encantaría saber de ti. Coméntame, búscame en redes sociales como Belén Grath y dime qué te pareció este primer episodio de bienvenida. Acepto todo lo que venga, así que aprovecha antes de que la fama me invada. Escríbeme a belen.greth@outlook.com porque quiero leer tus dudas y sugerencias, tus deseos e inquietudes. Sígueme en Instagram y Twitter como @belengreth y en Facebook, claro, no puede faltar. Te deseo de corazón que tu día sea fantástico y espero seguir en contacto contigo. No olvides hacer el bien sin mirar a quién. Y yo te saludo hasta la próxima. ¡Te quiero ver!